departamento de Lille, allá en la estancia del Jal, el gaucho Tito Bonplan, muy junto a su fiel peonada, matean las madrugadas, mientras se orea el churrasco, y de mano en mano el frasco, entre refrán y humorada, gaucho sencillo formal, hecho de una sola pieza, defensor de la grandeza, que encierra la tradición, poncho vicuña facón, sombrero nudo al barbijo, dulce el paisano prolijo, que he nombrado en mi canción. Conocido en las comarcas como un gaucho servicial, no hay otro paisano igual, tal vez en todo Corrientes, la fe de que es valiente, tiene de oro el corazón, y en su valle dulzón, conquista a toda la gente, gaucho sencillo formal, hecho de una sola pieza, defensor de la grandeza, encierra la tradición, poncho vicuña facón, sombrero nudo al barbijo, luce el paisano prolijo, que he nombrado en mi canción.